me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelva el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado, tenores engolados. Lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones. Los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo, en plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, para que no vayan a creer que da vergüenza. Se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados. Se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Siga, siga y la pelota no se mancha. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás. La que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta, entrevista con el guitarrista y compositor Diego Sandulio. Queda una última chance para que la ley de la música no pierda estado parlamentario y siga su camino. Lo vamos a charlar al aire en un rato. Antes, vía telefónica, conversaremos con el cantor Javier Cardenal Domínguez, que celebra 15 años de trayectoria con un concierto especial. Además, habrá noticias e invitaciones al Ególatra Territorio Musical y Danzarín del Tango. Y como es habitual, habrá música, agenda de conciertos, pan dulce, nueces, frutas secas, turrones, petardos, ciervas. Tocino, mantequilla de maní, lechones fríos y costillas bien calientes acá en la emisión más jugosa de la Radio Nacional. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días locos tenés que divertir. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fractura Expuesta Radio Tango, una nueva emisión más aquí por AM530, La Voz de las Madres. Hasta la medianoche vamos a estar cubriendo este espacio en el horario y en el día de la 530. ¿Cómo va, Germán? Bien, cubriendo. ¿Cubriendo qué? El espacio. ¿Alguien sabe qué es el tocino? ¿Qué es, como un cerdo? El cerdo. Es el cerdo. Es una manera de decirle al cerdo. Bien. La panceta, por ejemplo. Panceta, bueno, perfecto. No, quería saber eso porque uno sabe, como la mantequilla de maní. Es la panceta, dice Hernán Casares, que sabe mucho de tocino. ¿Y qué? ¿El cerdo no? ¿La panceta no proviene del cerdo? Panceta de cerdo es. Es la panceta. Claro. Ah, bien. No, pero la chuleta, la Julián, chuleta, quien nos está operando también hoy técnicamente, acota que es la panceta. Claro, y la chuleta no, porque la chuleta es un corte como el bife. La paseta, pero no es una parte. No, no, pero me refiero a una forma de cortar al cerdo. Digo que, o sea, la chuleta es un bife, o una chuleta es una manera de cortar un trozo de cerdo. Ahora, claro. La panceta es un pedazo, una parte del cerdo. Claro. Eso sí. La panceta, está la bondiola, está la costillita de cerdo. Está los embutidos de cerdo, en este caso, un rico embutido que comimos en los 400 programas, o sea, chorizo de cerdo. Claro. Yo el mejor chorizo de cerdo que comí en mi vida lo comí en el año 92, camino a Mendoza, en La Boulage. En el medio de la ruta. ¿Dónde queda La Boulage? En Córdoba. Ah, Córdoba, habías dicho. Ahí, lo recuerdo, tenía 10 años. Pero puede ser la circunstancia, el sabor. Pero el clima, el lugar, sabor. El sabor del encuentro. Lo otorgaba. Bueno, está bien. Calculo que estamos hablando de estas cosas porque se acercan las fiestas. Las fiestas y uno empieza a pensar. ¿Con quién la va a pasar? Con Hernán me dice que esta discusión en el interior no pasa. ¿Cuál? ¿La del tocino? ¿La de la mantequilla de maní? ¿O la de con quién vamos a pasarla? Sí, en el a ver, las familias, no me gusta decir interior, pero las familias de diferentes localidades de las distintas provincias de la República Argentina, preferentemente las que no corresponden a la ciudad de Buenos Aires, tienen muchos problemas, porque tienen muchísimos conocidos dentro del pueblo, de la localidad. O sea, ¿a dónde vamos? ¿A lo de la tía Emilce? ¿Vamos a lo de el abuelo Juan? ¿Vamos a lo de...? Es más complicado todavía. En la ciudad siempre todo es más restringido, se van por otros lados. De manera que yo discrepo con lo que dice el coordinador de aire, Hernán Casares. Aquí estamos, les decía... ¿Qué? El argumento de los mediocres es que cuando algo no lo saben, lo van a buscar al diccionario. Pero nosotros no tenemos un diccionario acá. Por supuesto que tenemos un diccionario en este estudio. Electrónico. Lógicamente. Ah. No solo, además, no es un diccionario, no es cualquier diccionario. Es el de la Real Academia Española. Ah. O sea, los que más. Posta. Allá. Es como la Academia del Lunfardo acá, más o menos. Ponele. Y panceta. Derivado de panza. Hoja de tocino entreverada con magro, dice. Hoja de tocino es una feta, calculo. Claro, y tocino... Julián y Casares, del levantan latín, los brazos. Tocino, del latín tucetum, con la T, que no sé qué será, con la, de cecina. Sí. Está en verde. Es una... En la página lo vemos con colores. Y tengo 6 ¿cómo se llama? Acepciones de la palabra tocino. Sí, con una vaca. Con una estamos bien. La más linda. A ver, la más sabrosa en todo caso. Témpano de la canal del cerdo. Está bien. Sí, sí. Clarísimo. Después. Sí. Después hay otro. O sea, tocino cerdo. En Argentina encima. Muy bien. Bueno, está claro, me parece, ¿no? Para aquellos que quieran. Tenía razón yo. Tocino cerdo. Probar algo de tocino. No dice tocino panceta. Dice tocino cerdo. Pero son derivados del cerdo. Lógico. Una parte es el todo. ¿Vos alguna vez lo has explicado? Sí, la sinécdota. Es la sinécdota. Estamos tomando al cerdo por tocino cuando en realidad estamos cosificando al cerdo y hablemos... Estamos haciendo una sinécdota que de cerdo. Exacto. Podemos decir. Bueno, está bien. Que lo traigan en pan. Eso es lo único que pido. Muy bien, arrancamos Fractura Expuesta con música. Thank you. escucharon ustedes Había una vez, una composición de Alejandro Drago. Pasaba por ahí la Orquesta Victoria. Si Gardel hubiera conocido internet. Para, me salió re. ¿Cómo? Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces. www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar. Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Bueno, me olvidé de ampliar que hoy te vamos a tener como invitado al guitarrista, compositor y profesor, el músico platense Diego Sandulio. Él va, vamos a estar conversando con él, vamos a escuchar parte de sus discos y además también va a venir con la tocarra, sí, iba a decir, con la guitarra. Con la tocarra y guitarra en vivo. Sí, y va a venir, va a estar acá, también vamos a tenerlo con música en vivo, vamos a conversar sobre sus discos solistas y además también sobre los discos que tiene con su propia formación. Si no lo conocen, van a tener la oportunidad de escucharlo, no solo en vivo, sino además también a través de los discos editados, claro, que tiene, que son varios discos los que tiene, y generalmente son composiciones propias las de Diego, excelentes composiciones de mucha calidad, así que van a tener la oportunidad de encontrarse con él en este espacio que siempre tenemos, que es el de la entrevista. Además, mucha versatilidad. Ahora, al final vamos a charlar con el Cardenal Domínguez, que va a salir en algún lugar de la ciudad donde está cantando en este momento, y me imagino que para gringos, y cumple 15 años, así dice la gacetilla, pero no aclara, aclara con el tango, perdón. Bueno, yo pensé que se iba a vestir de... Lea, señora, antes de... De 15 años. No, entendí, festeja 15 años. Me faltó la parte vital, de que es con el tango. Quería preguntarle eso y quería que ustedes ya sean... bueno, que nos hagan la segunda a nosotros. O sea, no tiene sentido. Y que, se sienta bien visitante, como debe sentirse el Cardenal Domínguez. Pero bueno, no va a suceder. No va a suceder porque son 15 años con el tango. Igual podría vestirse de quinceañera, tranquilamente. Vías de comunicación, 4382-9327 es el número telefónico. Y si no, también tenemos algunas alternativas a través de internet. La primera es el correo electrónico, la dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org, todo junto, fracturaexpuesta@madres.org. y si no, quedan las alternativas habituales del Facebook y del Twitter. En Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, le dan al botón me gusta y listo. Y en Twitter, y listo. Así es, el botón tiene un agregado, no es más me gusta, es me gusta y listo. Tal cual. Es bueno porque certifica el me gusta. Nada de me gusta y te pongo un comentario. Nada. Me gusta y listo. Si quieren comentar, pueden comentar. De hecho, después voy a comentar un comentario. Está bien. Y que es una foto. En realidad es una placa de crónica muy interesante, sobre todo por los comentarios que levantó. Y el Twitter, @fracturatango, ahí les sugiero a ustedes, burretes, que quieren salir de noche a ver tango, que ahí en el @fracturatango lo usamos como una especie de servicio donde recomendamos que pueden ir a ver, y si ustedes tienen alguna inquietud, nosotros se la contestamos. Como por ejemplo el otro día un muchachito que Seba Boca, una cosa así, que quería tangos de Farafa, Cabaret y ¿Farafa o Fafafa? Fafafa. Bueno, milonga. Y le recomendamos a Dema y la Orquesta Petitera. Por algún lado, o sea, otra cuenta de Twitter recomendó un polaco Goyeneche. Nosotros dijimos, no, flaco, vos que sos pibe, tenés que ver a Dema, también al polaco Goyeneche, pero no te pierdas a Dema y la Orquesta Petitera, porque realmente te vas a hacer de River si sos de Boca. Bueno, está bien, perfecto. Esas son todas las alternativas de comunicación. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo. ¡Qué noche llena de hastío y de frío! Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Bueno, en el día de ayer, sí, en el día de ayer, el proyecto de Ley Nacional de la Música, un proyecto que es impulsado desde el año 2006 por diferentes músicos, Bueno, perdió estado parlamentario, según afirmó Diego Boris de la Federación de Músicos Independientes de la Argentina. Es un proyecto que como núcleo central tenía la creación, o contemplaba la creación, del Instituto Nacional de la Música, un instituto de fomento, de promoción, que otorgaba diferentes vales para la creación de discos, para la grabación me refiero al soporte mismo, y también para la grabación de los materiales. En fin, esto que perdió estado parlamentario, había sido tratado en comisiones y por lo tanto iba a ingresar a la Cámara de Senadores, y en el día de ayer, como ustedes seguramente habrán visto en determinados medios, fue la última sesión ordinaria de los senadores y no se trató la Ley Nacional de la Música, de manera que si bien existe una chance, y esto después Germán les va a comentar un poco, la ley habría perdido el estado parlamentario, porque es muy excepcional el hecho de que se pueda generar una sesión extraordinaria de aquí en adelante que tenga como uno de los principales puntos el tratamiento de la Ley Nacional de la Música. Diego Boris, que es uno de los impulsores fundamentales del proyecto de ley, conversó con el informativo de Farco y dijo, entre otras cosas, esto. Sentimos como una especie de frustración, porque es un retroceso entre la relación, entre lo que sería la relación entre la actividad musical y los representantes del pueblo, en este caso del Senado, ¿no?, de la provincia. Y el Estado parlamentario, hay que empezar de nuevo. La verdad que para nosotros es un retroceso, porque teníamos el apoyo de todos los partidos políticos y probablemente haya que empezar de nuevo, pero cada uno va a tener que asumir la responsabilidad de por qué no se trató una ley que es beneficiosa para la sociedad y su relación con la música, y solamente porque no hubo sesión, ¿no? Bueno, ahí lo escuchaban a Diego Boris, uno de los impulsores, como les decía, principales y batalladores también, porque hace mucho tiempo que viene trabajando con este proyecto de ley, conversando con el informativo Farco. También el mismo Boris, que es músico, cantante de La Tolva, decía y reflexionaba acerca del no tratamiento. La música es un tema relevante, la música de producción país. Y esta es una norma que fomentaría, está trabajada y que está acordada con todos los bloques de los partidos políticos, presentada y firmada por los principales referentes de Frente para la Victoria, ¿no? Fil, Mujer y Calcaño, Piqueto, Osuna, Riofrio, y también cuenta con el aval de los principales referentes del radicalismo. Y sabemos que no es por esta ley que no hay sesión, porque estaba todo bien, pero no hay sesión y bueno, y se pierde estado parlamentario. Ahí lo escuchaban entonces a Diego Boris reflexionando acerca de la importancia, en principio, de la ley, no solo para lo que tiene que ver con específicamente con el sector de los músicos, sino también cuál es o cómo cree Diego Boris que es el rol dentro de la sociedad de la música. Ahora, esto, al perder estado parlamentario, la ley no puede ingresar nuevamente al Senado durante el 2012, de manera que va a tener que esperar hasta 2013 para, modificada, entrar nuevamente a las comisiones, que sea tratada dentro de las comisiones, y a partir de ahí ver si otra vez puede ingresar a las cámaras para luego ser aprobada. Pero existe una alternativa. Esto fue, digamos, si bien Diego Boris afirma que perdió tratamiento parlamentario, se podría en este caso realizar una sesión extraordinaria que contemple la posibilidad de que ingrese este proyecto de ley. El tema es así: las sesiones ordinarias terminaron ayer. Quedan un par de temas importantes, prioritarios, para ser tratados justamente en el Senado. Y se cae de Maduro que va a haber, a pedido del Poder Ejecutivo, una sesión extraordinaria más, que va a ser después del 10 de diciembre, ya con la nueva Cámara, con los nuevos integrantes de la Cámara, y allí ellos van a tener que tratar las leyes que proponga el Poder Ejecutivo, es decir, Cristina Kirchner y Amado Vudú, que estuvo reunido con la Unión de Músicos Independientes semanas antes de que se produzca esta última sesión ordinaria, que tampoco fue tal y que, según tengo entendido, se sabía, por lo menos hace una semana, que no iba a haber sesión, que simplemente los senadores iban a jurar, y que entonces sí caía el estado parlamentario. De manera que queda una última oportunidad. Hablamos con el periodista Agustín Álvarez Rey. Él es periodista de Tiempo Argentino, de Radio Nacional, es acreditado en el Congreso, entiende muchísimo de las cuestiones, digamos, protocolares, de cómo funciona el Congreso de la Nación, y decía esto. Podemos decir entonces que perdió estado parlamentario. No es que queda una chance por la ventana de que el Poder Ejecutivo lo meta en la sesión extraordinaria posible que pueda llegar. O sea, fue. No, digamos, de más a lo que hablamos hace minutos atrás, le digo que hay una chance, no pierda estado parlamentario. Que no pierda las esperanzas, puede ser que entre dentro del temario. La ley de la música tiene, si mal no recuerdo, presupuestado algo así como 13 millones de pesos para comenzar su funcionamiento. Bueno, este número, que si bien no parece importante para los números que maneja el Estado, fue parte de la discusión, y yo supongo que cuando se apruebe el presupuesto y ya con los números más claros y el presupuesto aprobado, puede ser que este tipo de normas que tengan prevista también una erogación importante también tengan el camino allanado. Él era Agustín Álvarez Rey, y dos aclaraciones. Una sobre el tema de que tiene que pasar el año parlamentario siguiente, es decir, todo el 2012, para que pueda volver a ingresar. Hay una posibilidad que es aplicándole al proyecto que ha generado y ha trabajado la Unión de Músicos Independientes y los Músicos Autoconvocados una pequeña modificación para que se pueda introducir en el año nuevamente, que viene, con una variante. O sea, si tiene una variante, sí puede entrar y no hay que esperar a 2013. Para presentarlo tal como está, hay que esperar un año parlamentario. Claro. Eso por un lado. Segundo, por ejemplo, la ley de fertilización asistida, sí, es la que va a generar probablemente el tema de el pedido de extraordinarias, uh-huh, porque esta ley es buena en el sentido de que hay consenso de los bloques, por más que Gerardo Morales, el proyecto de ley nacional de la música, tal cual, por más que Gerardo Morales, me parece a mí, o sea, escuchando las versiones que cuentan, que es uno de los artífices de que cuando se iba a tratar la ley en el mes de noviembre se cayera la sesión, recuerdan ustedes, perdón, en el mes de agosto, cuando fue el tema de las tierras en Salta, sí, la toma de las tierras. Quiso plantar un tema que no estaba estipulado dentro de la agenda del Senado en ese momento. Claro. Estaba el turno para tratar la ley nacional de la música, la sesión se levantó porque no era un acuerdo que estaba acordado justamente por los diversos bloques, y entonces se levantó la sesión. Después hubo un tratamiento en una sesión corta donde no entró la ley nacional de la música, y ahora que no se volvió a tratar en los últimos miércoles, que no hubo sesión. De manera que lo que va a ocurrir es esto. Va a cambiar ¿cómo se llama? La concepción de la Cámara de Senadores. Se caen los dictámenes. Esto es otra cosa interesante. El proyecto de ley salió con varios dictámenes positivos de las comisiones de educación, por ejemplo, y de cultura, que analizaron el tema durante varias semanas y varios meses de este año. Y entonces, la nueva conformación de la Cámara puede avalar los dictámenes anteriores o poner un pero. Como hay consenso, los que saben dicen que de tener la buena voluntad de incluir en la extraordinaria este proyecto de ley, se va a ir, uh-huh, para adelante, y bien, se va a refrendar lo que la comisión anterior terminó trabajando y terminó sacando como consecuencia del diálogo. De manera que no es tan descabellado pensar que la ley tenga una nueva chance. Eso sí, es extraordinaria y depende del Poder Ejecutivo Nacional, de Cristina Fernández de Kirchner y de Amado Boudou, que ya va a ser el presidente de la Cámara del Senado, porque va a ser extraordinaria después del 10 de diciembre. Cobos ya no va a ser más parte del gobierno, y entonces esperemos, pongamos la ficha, personalmente lo digo, que ingrese. Las 11 de la noche aquí en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Ya llega Diego Sandulio, también tenemos la agenda, también vamos a conversar con el Cardenal Domínguez. Continuamos hasta la medianoche aquí en Fractura Expuesta. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango.